Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches. Estamos en Elite Espacios. En el 1670 de AM por Radio Anáhuac. Nuestro Twitter, @ Elite Espacios. Nos pueden buscar también en Facebook, en Elite Espacios. Y nos pueden contactar también en nuestro mail. Y estamos también en la página de internet www.radio.elitespacios.mx. Y nos pueden escuchar en vivo por el 1670 de AM y por pegaso.anahuac.mx en la aplicación de TuneIn. Esta noche tenemos un tema muy interesante: Israel Startup Nation. Y tenemos aquí a nuestro invitado Ezequiel Cowell. ¿Qué tal? Buenas noches, Ezequiel. ¿Cómo estás? Hola, Abraham. Hola a todos en la audiencia. Muchas gracias por la invitación. ¿Todo muy bien? Qué bueno, Ezequiel. Me da mucho gusto recibirte. Y pues vamos de lleno. Vamos de lleno porque es un tema muy amplio del cual podemos hablar horas y horas y solo tenemos muy poquito tiempo. Israel, Startup Nation. Es una pregunta que puede responderse por $1 billón, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo es posible que Israel, un país tan pequeño de 7.1 millones de habitantes, con 60 años de establecido, de su independencia, rodeado de enemigos, en un estado constante de guerras desde su fundación, como platicamos, bueno, fuera de micrófonos, un país en el que tuvo guerras prácticamente cada década, que no tiene recursos naturales, produzca los startups más grandes que ha habido en las últimas décadas, que ningún otro país, como pueden ser Japón, China, India, Corea, Estados Unidos, Canadá, los hayan podido producir, ¿no? Estamos hablando de un caso sin precedentes. Y un caso de estudio muy interesante, o sea, como tú lo mencionas, ¿cómo puede ser que un país creado, digamos, que se empezó a crear antes, pero la independencia se declara en 1948, ¿cómo puede ser que hoy en día es la potencia económica que es? ¿Cómo puede ser que es un país que tiene un ingreso per cápita, un PIB per cápita de alrededor de 30 mil dólares por persona al año? Y en países como los nuestros, que tenemos 200 años, recursos naturales, agua para tirar para arriba, mucha gente, mucha cultura, mucho de todo. ¿Cómo puede ser que no tenemos esto? ¿Qué es lo que hace que Israel pueda ser lo que es hoy en día? ¿Cómo puede ser que llegue al emprendimiento que tiene? ¿Cuáles son los factores que llevan a esto? Perfecto. Primero, a mí me gustaría que nuestro público sepa lo que es el concepto de startup, porque no creo que toda la gente haya, sí, muchos hemos escuchado el término, pero no todos exactamente saben lo que es el concepto de startup. Es una buena pregunta. Hoy en día escuchamos por todos lados startup aquí, startup allá, tengo una startup, voy a fundar una startup, o manejo un espacio de trabajo para que dueños de startups puedan convivir y trabajar. o las startups de Silicon Valley, de Nueva York, de Austin, de Israel y de otros cientos lados del mundo. ¿Pero qué es una startup? O sea, ¿qué quiere decir? Ya lo vemos como un concepto. No hay una definición como tal. Startup se refiere a algo que es arrancar, algo que enciende, que empieza. Y nos referimos con este concepto a son empresas basadas en ideas innovadoras que vienen a revolucionar el mundo. O esa es la idea que tienen, revolucionar el mundo. Entonces, llegan con una idea que van a creer exitosa y terminan siendo ideas de millones de dólares. Y con una empresa startup nos podemos referir a WhatsApp. Se creó en 2008. Estamos hablando que hace 6 años era una empresa startup. Hoy en día la acaba de adquirir Facebook a 16 mil millones de dólares. Hablamos de Waze. ¿Y cómo surge esto? Surge un grupo de emprendedores, gente que quiere llevar a cabo una idea, que no necesitan ser necesariamente técnicos, ni programadores, ni ingenieros. Es gente que quiere llevar a cabo una idea con un buen equipo de trabajo. Van y la emprenden para cambiar el mundo, porque ven que ellos tienen un problema en su vida y quieren revolucionarlo. Waze, teníamos un GPS. El GPS ya existía hace mucho tiempo. ¿Pero qué pasa? Decimos, bueno, el GPS no me dice dónde hay tráfico. Hay veces que demanda por el camino que hay tráfico. Entonces vienen estos precisamente israelíes que crean Waze y desarrollan esto, que es una comunidad entre gente que se empieza a compartir la información entre los celulares y automáticamente te actualiza la información para que puedas llegar a tu destino sin tráfico o por el camino con menor tráfico posible. Vas a meterte por muchas calles, pero vas a llegar. Y esa es la idea, poder crear cosas innovadoras que vengan a ayudar al mundo. Es una nueva concepción, es una nueva forma de ver el mundo, y lo hablamos fuera del aire, pero esta idea de las empresas o de crear productos, de seguir creando edificios, yo siento que el mundo no va para ahí. El mundo va hacia esta idea de la startup, como de estos productos intangibles como tal, más con base tecnológica, yendo. Y supongo que en nuestra audiencia hay mucha gente que lo siente, o sea que la mayoría de la vida ya se vive en el celular, en la computadora, y todo en intangibles. O sea, lo vemos acá, pero ¿qué es físicamente, no? Pero son productos que llevan a empresas multimillonarias. Es cierto, es cierto. Y a mí algo que me agrada mucho de este tipo de startups es que hay compañías, socios, que realmente son inversionistas. Tienen el dinero y el que tiene la idea se acerca a ellos realmente para poder buscar ese tipo de apoyo económico. Y ese apoyo económico es algo increíble porque me dice, a ver, tú tienes la idea, preséntamela, me agrada, va, yo te pongo todo el dinero. Si funciona, adelante, somos socios. Si no funciona, ni modo, perdimos, pero tú no pierdes, tú tienes la idea, tú no tienes el dinero, lo perdí yo. Qué bueno que mencionas esto, porque no podemos entender el concepto de un startup sin entender el concepto del venture capital, el capital de riesgo. Es un capital de riesgo, es gente que tiene dinero para invertir y en lugar de decir invierto $1,000,000 en construir un edificio y vender el edificio y que me dé revenues, agarro ese $1,000,000, lo divido en 10, invierto en 10 compañías $100,000 o en algunas 50 y en la otra 150, invierto en estas compañías y según la estadística entre una cada 10 y una cada 15 empresas de las startups que crecen, va a pegar. Oye. ¿Pero va a pegar qué quiere decir? O sea, yo invertí $100,000 y estamos hablando de una compañía como Waze, bueno, que tuvo una levantada de capital mucho más grande, podemos hablar de algunos millones de dólares. La acaba de comprar Google hace unos pocos meses a $1,500 millones. Sí. Como decía, WhatsApp a $16 billones, $16,000 millones. Entonces, es un concepto diferente la inversión, es una inversión de riesgo, que sabes que tu dinero se puede perder, pero que con una de esas que pegue, ya estás. Yo soy arquitecto, como sabes. Me estás asustando a mis inversionistas. En lugar de que me den $1,000,000 que necesito para construir el edificio, se van a ir con los startuperos, ¿no? Mira, creo que hoy en día lo que nos permite el mundo y las redes tecnológicas es poder combinarlo. Sí, claro. Si hablamos, como también te comentaba fuera del aire, tuve la oportunidad de trabajo de estar mucho en Silicon Valley, en la zona de San Francisco, y ahí el emprendimiento es la ley, ¿no? O sea, el que no emprende ahí, como que no recibe la chispa, no siente la chispa. El lugar que va ahí es para emprender, es para lograr sus sueños a nivel empresarial. Y hay muchos hoteles que están ahí, digamos, San Francisco también es una ciudad de pionera en temas de hoteles, que son hoteles virtuales. ¿Sí? Son hoteles virtuales y edificios virtuales. Y todo esto también va de la parte de startup. ¿Qué pasa si la arquitectura se empieza a apoyar de esta idea del startup, de esta idea del emprendimiento? Sí, porque además, casualmente, vamos a tener un programa sobre lo que viene siendo arquitectura autosuficiente. Y ahí ha nacido mucho, muchos inversionistas han metido mucho en esto sobre la autosuficiencia, sobre qué hacer para que un edificio, por ejemplo, pueda ser totalmente autosuficiente, recicle su agua por medio de energía solar, capten la energía y conviertan a luz, a calentamiento y ese tipo de cosas. Y ahí ha salido. De hecho, por ejemplo, los mejores calentadores solares nacieron en Israel. Y no nada más eso, o sea, todo lo que viene siendo toda la energía hidráulica y muchas otras tipos, todo nació en Israel, con todas esas ideas, ¿no? Mucho, por ejemplo, y las grandes compañías que vienen saliendo de allí, Intel y muchas otras. Sí, totalmente de acuerdo. Y volviendo a este tema de, como lo mencionas, de qué es lo que hay que invertir y qué es lo que funciona, Israel tiene... O sea, y ya entrando al tema de Israel como Startup Nation, como una nación startup, emprendimiento, Israel hizo algo muy bien en el principio de los años 90. Se dio cuenta que esto era una necesidad en el país y que era necesario que el gobierno se meta a invertir en empresas startup, en emprendimientos, en innovación. O sea, que no únicamente sea el capital privado el que se fortalece, sino el gobierno. Que se fortalece el país, no es el gobierno, es el país, ¿no? Entonces, a partir de esto, un dato interesante es que en el año 1992, el gobierno de Israel creó una iniciativa que se llamó el programa Yosma en hebreo. Yosma, traducido, quiere decir iniciativa. Y lo que buscaba este programa era hacer una red de promoción para inversiones en temas de capital de riesgo para empresas con base tecnológica. O sea, no quiere decir que tenga que ser tecnología pura. Por ejemplo, WhatsApp es una empresa con base tecnológica. No busca brindar productos tecnológicos, sino brindar un servicio y la base es la parte tecnológica. No, entonces estamos hablando que a partir de esto se creó un fondo conjunto entre el gobierno y capital privado para apoyar estos emprendimientos. Estamos hablando que es un fondo que máximo el gobierno iba a aportar ese fondo 40% el fondo. Y el otro 60% estaba abierto a capital privado y no necesariamente únicamente de compañías israelíes. ¿Qué pasa? El gobierno pone este 40% del presupuesto. Uh-huh. Pero cuando una empresa se vende, ese porcentaje de inversión que dieron a la empresa entra directamente al gobierno. También entra. ¿Y eso qué pasa? Lleva a fortalecer la economía. Estamos hablando de la economía israelí en el año 2008 y de hecho este libro... surge en esa época de revueltas económicas en el mundo que vimos que empezaba a haber una crisis mundial. Claro. Israel fue de los países que menos sufrió la crisis internacional. ¿Por qué? Por la cantidad de dinero que estaba metiendo por el tema de emprendimiento. Y fíjate que algo que a mí me llamó mucho la atención, hay un grupo que se llama Masa, que está dando becas a jóvenes de diferentes países para que vayan a estudiar a las diferentes universidades en Israel, lo que viene siendo el Tecnión, el Instituto Weizmann y diferentes, para que de ahí salgan esos nuevos emprendedores. Y como tú dices, es una inversión que está dando el gobierno, porque pagar una universidad como viene siendo el Tecnión y que una persona nada más pague $200 mensuales de colegiatura. En una de las mejores universidades del mundo. O sea, es increíble. Claro, vienen los gastos que vienen atrás, que tienes que rentar un departamentito o vivir en una casa común, o etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos estudiantes no hay que viajan a diferentes ciudades y que pueden obtener, como dices, una de las mejores universidades en el mundo tecnológicas o cosas así? Yo tengo casualmente un amigo que él estudió agronomía aquí en México. ¿En dónde? Mexicano. Chapingo. En Chapingo. Y es un genio. Se lo jaló en el Instituto Weizmann para llevárselo a Israel. Aprendió el idioma, aprendió todo completo. Se fue con la novia, se terminó casando ahí. Ya tiene dos hijos, pero la cosa más increíble fue que él descubrió una enzima. Entonces, esa enzima lleva su nombre, enzima Besudo. Él se apellida Besudo. Y es increíble, o sea, cómo lo ha apoyado allí y le han dado todo, todo. Y es tan inteligente, como tú dices, que esto del startup, a él empezó a inyectar dinero otra compañía y lo sacó del instituto Weizmann para meterlo a una compañía privada que se está dedicando a descubrimientos médicos y ese tipo de cosas. Totalmente. Te digo, o sea, Israel ha entendido muy bien que hay que invertir en las ideas, que hay que invertir en las personas, que hay como ese cambio, o sea, y acá me gustaría entrar a algunos puntos que mencionan los autores de este libro, que ellos definieron a Israel como el Startup Nation, que a partir de ahí sale idea. Estamos hablando de Dan Senior y Saul Singer. Y ellos se dedicaron a analizar por qué Israel es lo que es, qué factores llevan a que la cultura israelí esté en el lugar que está hoy en día. Entonces, vamos a ir por puntos y primero que nada hablan de una cultura no jerárquica, a nivel empresarial y a nivel social. O sea, estamos acostumbrados en nuestras sociedades latinoamericanas a que las decisiones se toman de arriba para abajo. Y no se toman de arriba para abajo, se ordenan de arriba para abajo. Y ahí quiero hacer una referencia también, que una anécdota que cuenta el libro, que dice, en Israel estaban sentados un grupo de generales del ejército, ¿y quién es el que sirve el café? ¿Quién es el que sirve el café en alguno de nuestros países? El general de rango más bajo. Sí, generalmente. ¿Quién sirve el café en Israel? El que está más cerca de la cafetera. Y esto suena como un chiste, pero es un cambio en la concepción. Somos todos iguales. O sea, cada quien tiene una función diferente, pero la posición la podemos ocupar todos de la misma forma. Entonces, entrando en esa parte, Israel así pasa a ser una sociedad meritocrática, no jerárquica. O sea, no que uno sube dentro de las empresas y dentro de la sociedad por un tema de jerarquías o de posición económica. Uno sube ahí por lo que hace, por lo que uno es, por las ideas que uno tiene. Pues bueno, amigos, vamos a ir a un corte. Esperemos no se nos queden dormidos. Vamos a tener, vamos a seguir con este tema que es muy interesante y vamos a seguir llamando su atención. Les recordamos, esto es Elite Espacios en Radio Anáhuac. Esta noche la naturaleza será otra. Otra. Después, nada será igual. Un segundo, un momento, toda la vida. Hemos logrado fusionar imágenes y sonidos. Mantener el entorno que nos rodea. Es vital. Elite Espacios. Sintoniza Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, seguimos en Elite Espacios con un tema muy interesante, Startup Nation. Y nuestro invitado Ezequiel Kowal, con el cual seguimos platicando. Okay, muchas gracias, Abraham. Buenas noches nuevamente a todos, espero que sigan ahí atentos a este tema tan interesante que es el Israel Startup Nation, que es lo que hace Israel esto. Entonces estábamos hablando de cuáles son los factores que llevan a Israel ser lo que es hoy en día. Y no sé si, espero que sí, nuestra audiencia ubiquen dónde está Israel en el mapa. Me gustaría contextualizar un poco. Claro, con todo. Estamos hablando de Medio Oriente, la región que une África, Asia y Europa. Es el punto de paso entre Europa, Asia y África es lo que llamamos el Medio Oriente. Y lo que llaman el Cercano Oriente, ¿no? Es la primera parte del Oriente. Exactamente, el Cercano Oriente. Y estamos hablando de un territorio de 22.000 kilómetros cuadrados en forma de... Alargada. Entonces estamos hablando de un territorio así que, si lo comparamos con México, estamos hablando del mismo, la misma área que el Estado de México, una población de 7 millones de habitantes, donde tiene en todas sus fronteras enemigos. Sí. Y con enemigos no nos referimos a la enemistad México-Estados Unidos porque nos robaron o les regalamos Texas, no vamos a entrar en discusión del tema. Si no, estamos hablando de enemigos que te amenazan con desaparecer, que desde el principio no aceptaron la existencia del Estado de Israel, que se empezó una guerra, y hasta hoy en día, bueno, hoy en día existe un tratado de paz con Egipto, existe un tratado de paz con Jordania, pero no lo existe con Siria, no lo existe con Líbano, aunque Israel tiene relaciones con Arabia Saudita, no existe un tratado formal por un tema político en cuanto a los palestinos, que no vamos a entrar en detalles en este momento. Entonces, contextualizando, eso es la región cercana. Si hablamos alrededor, estamos hablando de Israel como un estado judío, rodeado de alrededor de entre 17 a 20 países, estados árabes, musulmanes en su mayoría. Entonces, ¿cómo puede ser que un país que está viviendo en esta tensión constante, imaginemos al Estado de México rodeado por todos los estados de alrededor, de gente hostil? O sea, porque es una hostilidad violenta. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene una amenaza constante? Tiene la necesidad de sobrevivir. Cuando uno tiene la necesidad de sobrevivir, va a hacer todos los medios posibles para sobrevivir. Y de eso estamos hablando a nivel económico, a nivel de vida, a nivel de paz y seguridad. Y eso lleva a una innovación constante en Israel. Y me gustaría definirlo así como comparándolo. Adversidad, una flecha, innovación. Sí, claro. Empieza adversidad en tu territorio, tienes que innovar. No te queda de otra. Uno se queda sin trabajo, ¿qué va a hacer? Vas a tener que innovar. Tienes una adversidad que fue quedarte sin trabajo, vas a tener que innovar. Y el mundo va para ahí. Israel lo entiende muy bien. Entonces, esta amenaza constante te lleva a desarrollar una constante estrategia. Una estrategia constante de salir adelante. Y a esto quiero unir. O sea, estamos hablando de este territorio. El 60% del territorio es desierto. ¿Sí? Sí, y han nacido, o sea, fueron los primeros en poder hacer crecer en el desierto, no nada más palmeras datileras, ¿no?, que es lo común, sino hay árboles frutales, naranjos, le han dado vida a los desiertos, cosa que no sucede en ningún otro país en el mundo. Uno va caminando por Israel y viajando en las carreteras. Israel es un país que todo está conectado por carreteras, o sea, es increíble. Y uno va por las carreteras del desierto y ve plantaciones de cítricos. O sea, cítricos, una planta que necesita, un árbol que necesita tanta agua, plantados en el desierto. Y esto también es nuevamente la adversidad. Tú tienes un territorio hostil, tienes que ver cómo lo vas a convertir en tu aliado. Cómo vas a hacer que el territorio te produzca. Quiero contar una anécdota acá. Tuve la oportunidad de estar en una conferencia que hablaba sobre innovación en Israel y nuevas empresas y nuevos emprendimientos así increíbles. Y contaban que un grupo de chavos israelíes que se querían ir a vivir una ciudad en el desierto, como inaugurar una ciudad en el desierto. Y querían que el país, el gobierno, les dé servicios públicos, alumbrado, agua. Y el gobierno les dijo: todo bien, pero pónganse en la ciudad que está más cerca. Ahí yo no les puedo llevar los servicios. ¿Qué hicieron? Y acá quiero usar un término israel que se llama la chutzpah. La chutzpah israelí se refiere como... No hay una traducción literal, pero es como ser un sinvergüenza, un cara dura. O sea, que no, sí, te importe que te digan no se puede, lo voy a hacer igual. Entonces, ¿qué hicieron estos caraduras, estos chutzpanim, como se diría en hebreo? Desarrollaron un sistema que es como un tubo de hierro, ¿sí?, que se calienta por celdas, se enfría, tiene un sistema de enfriamiento y se enfría a través de la energía que le dan las celdas solares del desierto, ¿Y qué pasa? Se enfría a temperaturas bajísimas en medio del desierto. Entonces, ¿qué pasa? Tienen, se condensa el agua. Tienen buena temperatura, condensan el agua, etc. Entonces, claro, tienen agua, sin necesidad que el gobierno les traiga las cañerías de agua. Perfecto. Por decir algo. Entonces, eso por poner un ejemplo, es algo que estuvo en desarrollo. Y entonces, este territorio hostil te lleva a esa parte, ¿no? Te voy a hacer un comentario. Vamos a tener próximamente un programa sobre Arcosanti. Es una aldea ecológica construida en el desierto de Arizona. Vamos a tener algunos invitados especiales precisamente para platicar sobre eso. El arquitecto que la construye se llama Paolo Soleri, un italiano, nacido a principios del siglo XX, por ahí del 1913 o 15, y precisamente muchos de sus estudios, a pesar de haberse ido a estudiar a Estados Unidos y seguir su carrera y todo lo demás allá en Estados Unidos, él se fue a Israel a ver todo ese tipo de cosas para poder sacar todo el progreso para construir una aldea totalmente ecológica y autosuficiente en principios de los 70s, allí en el desierto de Arizona. ¿Y de dónde salieron todas las ideas? De Israel. O sea, uno no lo cree, y muchas veces lo que se escucha de Israel son cosas, se escucha guerra, se escucha problemas políticos, pero lo que está pasando allá es increíble. Lo que está pasando allá es increíble, y quiero tocar un par de puntos más. En este tema de emprendimiento, las Fuerzas Armadas de Israel juegan un rol importante. Para contextualizar, en Israel el servicio militar es obligatorio para hombres y para mujeres. Para hombres, 3 años a los 18, o sea, 18 a 21. Para mujeres, de 18 a 20, 2 años obligatorio para toda la población. ¿Qué pasa? A los 18 uno está en una edad fructífera, con muchas ideas. Y el ejército fomenta estas ideas. El ejército, por ejemplo, en sus unidades elite, genera que la gente pueda desarrollar estas ideas dentro del ejército. Desarrollar nuevos productos, desarrollar nuevas tecnologías, nuevas ideas que puedan servir al ejército en el campo. ¿Por qué? Pues estamos hablando de una adversidad constante. Y si tú no desarrollas una nueva tecnología, el país desaparece. Sí. O sea, no va a ser un embargo comercial. El país va a desaparecer. Entonces, eso es un chip que tienen todos los israelíes en la cabeza o cuando están en el ejército. Y eso lleva a moverte hacia adelante, a desarrollar las mejores tecnologías, a desarrollar los mejores productos que te permitan seguir sobreviviendo. Entonces, tenemos al ejército como una incubadora de ideas, como una incubadora de negocios. Y ahí, junto con eso, una forma de trabajar en equipo. Estamos hablando de grupos. Tengo familiares que están en Israel y que hicieron el ejército porque son israelíes. Y una de las cosas que más se fomenta dentro del ejército es el trabajo en equipo. Es el grupo que se forma. Por supuesto. Y eso es básico. O sea, uno piensa, bueno, el trabajo en equipo, sí, nos ayudamos todos, pero no. O sea, es conocer a la gente con la que estás trabajando, saber que puedes trabajar con esa gente. Y cuando sales del ejército, eso se va a aplicar a tu vida. Permítame hacer contar una anécdota también que menciona el libro. Llegaron gente de la empresa de PayPal que tenían fraudes dentro de su sistema de pagos. Y para hacer el cuento corto, llegó una empresa israelí que les dijo, yo te puedo optimizar tu sistema. Y no les creyeron, eran unos chavos de 21, 22 años que acaban de salir de las unidades de inteligencia más top del ejército más israelí. Picudas. Entonces, la gente de PayPal no le creía que tenían la idea. En una semana lograron optimizar todos los registros que tenían negativos con una presión del 99% la gente de PayPal. Wow. Mucho más que lo que sus ingenieros pudieran haber hecho. Les preguntaron, ¿cómo lo puedes hacer? Le dijo, trabajé 4 años en una unidad de elite de inteligencia cazando virtualmente terroristas. Sí, ¿cómo no lo voy a poder hacer con gente que quiere hacer fraudes económicos? O sea, sí. Con gente que te quiere matar físicamente defendiendo un país atrás. Entonces, todo eso te lleva a la innovación. Bueno, crear una empresa que la vendieron a cientos de millones de dólares a PayPal hace varios años. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, vemos que Israel es una sociedad de cuestionamiento constante. Recién hablábamos de quién sirve el café en el ejército, sí. Y también de estos chavos que están en el desierto y buscaban hacer esto, y es la idea del por qué no. Y eso es una base que tiene Israel en la filosofía judía. Las tradiciones judías, la liturgia judía, la Biblia, el Talmud, que es la Biblia, la tradición oral de la Biblia, te llevan a cuestionarte. O sea, de hecho, uno ve que en cada página de esta Biblia, de esta tradición oral, está el fragmento de la Biblia y alrededor hay 10 explicaciones diferentes de cada rabino. Y todas son válidas. Entonces, Israel te lleva a un cuestionamiento constante. Y cuando tú tienes una sociedad que se está cuestionando, mejora sus procesos, ¿no? Sí, claro. Y toda esa parte de esas mismas innovaciones que de la misma gente y del apoyo del gobierno, ¿no? Claro. Entonces, algo que a mí me dejó impresionado fue que viendo las noticias, todos sabemos que el Papa visitó Israel. Estuvo con, bueno, pues ahora sí que con el primer ministro, el presidente de Israel, y también llegó el presidente de Palestina. Estuvieron platicando y de hecho en estos días otra vez también se volvieron a reunir. Pero esta vez en el Vaticano para poder llegar a un arreglo de paz. Sin embargo, a mí lo que me llamó la atención mucho fue unas palabras que dijo el Papa, que eso fue lo que hemos estado platicando, ¿no? Como una nación tan pequeña está llena de jóvenes innovadores que siguen sacando ideas al que se dan alrededor del mundo. Una de esas ideas, por ejemplo, fue, no sé si tú sabes de dónde nacieron las famosas fuentes danzarinas. Hay una fuente de fuego que fue creada más o menos en el 1972-73, que está en la ciudad de Jerusalén, donde esa fuente es a base de puro fuego, y salen como si fueran bolas de fuego de un lado a otro, y se mueven, hay luces, las provocan de diferentes colores, porque el fuego no nomás es amarillo, también se ve naranja, y se ven azules, y se ven verde, dependiendo el combustible o dependiendo el oxígeno. Y de ahí nació la innovación de las fuentes danzarinas que se ven alrededor del mundo. Sí. Entonces, o sea, estamos hablando y de un lugar, nuevamente, 7 millones de personas, 22.000 kilómetros cuadrados, tensión constante, territorio hostil, pero lo que está en las ideas es lo que sí, se influencia, lo que se promueve, lo que tiene que desarrollarse en mayor medida. Y justo hablando de ideas, me gustaría citar una frase que me encanta, de Bernard Shaw. Tenemos y me he dado cuenta en años de, o sea, el último tiempo, trabajar con emprendedores y ver ideas y nuevas cosas y estudiar sobre Israel, sobre muchos lados del mundo, personalmente estudiar relaciones internacionales, y vas viendo ideas en todo el mundo, pero ¿qué pasa? Hay muchas veces que sentimos que si le contamos la idea a alguien, nos van a robar la idea. No, eso no es cierto. Tú puedes tener la idea, pero tú sabes cómo desarrollarla. Y aunque yo tenga la idea y te la platique a ti, la idea que yo tengo para desarrollarla no es la misma que tú puedes tener. Y a lo mejor mi desarrollo va a ser lo que va a funcionar y no el tuyo. Estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué les parece esta frase que dice Bernard Shaw acerca de las ideas, que a mí me encanta? O sea, dice, si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana, intercambiamos las manzanas, ¿qué va a pasar? Cada quien va a tener una manzana. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes una idea, yo tengo una idea, intercambiamos las ideas, cada quien va a tener dos ideas. Sí. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces estamos hablando. Y eso puede ayudar a desarrollar las mismas ideas. Exactamente. Y ampliarlas. Y eso lleva a ampliarlas y eso lleva a una innovación constante y a mejorar tus ideas. O sea, y cada quien va a llevar una forma diferente. Pero es romper ese miedo a que te van a robar la idea. Ideas, somos 6.000 millones de personas en el mundo. Seguro, la mayoría de las ideas que a cada quien se le ocurre, alguien ya las pensó. Seguro. Sí, seguro. ¿Ok? El problema es cómo las llevamos a cabo y qué es lo que hacemos. Entonces, todos estos temas de Israel y el apoyo del gobierno y la sociedad y la necesidad de sobrevivir, innovar, impulsar la sociedad, te lleva a que esas ideas se puedan llevar a cabo. Y que Israel hoy en día pueda ser un Startup Nation. Creo que eso resume, digamos, esta idea de qué es lo que es Israel. No sé si hay alguna pregunta. Está bien, todo. Para mí este tema fue muy agradable. Me ha gustado muchísimo. Y pues ante todo te agradezco, Ezequiel, que hayas estado aquí con nosotros. Te voy a invitar a que te quedes con nosotros un ratito más. Y vamos a entrar a un espacio que se llama Siglo XX. Ahorita te platico de qué se trata. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Espero hayan agradado el programa. Ok. Seguimos en Elite Espacios por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Ahora sí, amigos, despierten, levántense de la cama, sigan escuchando Elite Espacios. Y les voy a decir por qué. Esta es nuestra sección de Siglo XX. Ya hemos estado platicando sobre Israel. Hay algo que fue un acontecimiento histórico realmente increíble a la luz y a los ojos del mundo. La famosa Guerra de los 6 días. ¿Por qué la menciono? Pues realmente no es casualidad que tuvimos aquí a nuestro invitado Ezequiel y estuvimos platicando sobre el Startup Nation, sino porque en días pasados realmente se cumplieron 47 años de haber terminado esta guerra. El día 10 de junio de 1967 fue por así decirlo, el aniversario de haber terminado este conflicto. Y pues seguimos con nuestro invitado Ezequiel Kowal, que también nos va a hacer el favor de seguir platicando y vamos a tomar este tema con él. Muchas gracias, Abraham. Buenas noches nuevamente a todos. Espero que sigan despiertos. Estamos trayendo un tema muy interesante del siglo XX que ha marcado los discursos políticos y ha sido un factor fundamental en el desarrollo del conflicto político, territorial, ideológico en el Medio Oriente hasta nuestros días. Hablas recién que terminó hace 47 años, hace poquitos días se cumplieron los 47 años de que finalizó la guerra y hasta hoy en día seguimos viendo sus consecuencias. Sí, claro. Israel era un país que sus fronteras políticas eran muy chiquitas y fue algo exageradamente sorprendente, ¿no? ¿Cuántos países? Nada más como una pequeña estadística que tengo. Realmente fue Israel tenía en aquel entonces 50.000 soldados, 197 aviones de guerra, mientras que Egipto solamente tenía 240.000 soldados y los otros países que realmente pelearon contra Israel fueron Siria, Jordania, Líbano e Irak. Y ellos tenían 307 mil soldados y 957 aviones. Y además 2.504 tanques. No creas que me lo sé de memoria, ¿eh? Pero así fue como lo son las estadísticas. Bueno, dentro de todo esto, realmente algo que a mí me dejó sorprendido, 197 aviones de guerra israelíes, ni uno perdido. Y de los 957 aviones de combate de los países musulmanes fueron más de 450 aviones totalmente destruidos, les acabaron su batería de tanques de 2.500, la dejaron inutilizada por menos de 300 tanques en total, que fue lo que les quedó. Tomaron mucho sus fronteras políticas, llegaron al Sinai, todo lo que fue Gaza, tomaron la ciudad de Jerusalén por completo y todo lo que viene siendo ahorita el Muro de los Lamentos, que fue recuperado, y en fin, muchísimas cosas, ¿no? Y como dices, casi 50 años y sigue habiendo muchos problemas a raíz de esa guerra, en donde, pues, por conceptos de la paz, Israel tuvo que ceder o regresar el Sinai a Egipto, y así muchos otros territorios, como lo es hoy Gaza, para formar el territorio o el país de Palestina. Pero en fin, vamos a platicar sobre este combate. Que no podemos entender la guerra de los seis días si no contextualizamos un poco lo que estaba pasando en la región. En el año 1947, después de alrededor de 30 años de dominio británico sobre toda la región, del mandato británico sobre Palestina, que fue un mandato, sin entrar en detalles, porque si no, no acabamos hoy, pero sin entrar en detalles, fue la región esta fue otorgada por las Naciones Unidas, lo que es en un momento la Sociedad de Naciones, le otorgaron el mandato a los británicos. Ese mandato lo que llamaba era a que lo que se tenía que establecer en esa tierra era un hogar nacional para el pueblo judío, sin perjudicar los derechos de las minorías y de los otros pueblos que existen en esa tierra. Los derechos civiles, sociales, etcétera, de cada uno de estos pueblos. Entonces, ese era el objetivo del mandato británico. Por supuesto que esto no le gustó a la población árabe de la región. Entonces, hubieron muchos conflictos durante 30 años en la región hasta que los británicos dijeron, no podemos más. Naciones Unidas, en este momento ya eran las Naciones Unidas, en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial. Naciones Unidas, ustedes háganse cargo de esto. Después de varios estudios, las Naciones Unidas deciden dividir la tierra en dos estados. Uno judío y uno árabe. Siendo la mayor parte... Sí. Recordemos que también ahí, bueno, es la cuna también de la religión cristiana. Y se conserva aún así una gran parte del estado donde hay... Bueno, realmente Israel es donde es la cuna de las tres religiones, ¿no? Pero estamos hablando de un lugar que es... Más allá de toda la parte estratégica, como hablábamos recién, que es el paso entre Oriente y Occidente, por decirlo así, estamos hablando de un lugar que religiosamente tiene un peso, que mucha gente insiste que es el centro del mundo, y cuando uno va allá, y si uno tiene la oportunidad de estar en las calles de Jerusalén, siente que ahí hay algo especial, que el mundo se está moviendo desde ahí, es una sensación increíble. Entonces, como decía recién, o sea, llega el año 48 y la ONU, en el año 47 la ONU decide dividir el estado, digamos, la tierra en dos estados, uno judío y uno árabe, y no se habla de palestino. En ese momento la nacionalidad palestina no existía. Sí, ¿okay? Claro. En ese momento palestino era el que vivía en esa región, sea judío, sea árabe, sea cristiano. Que no existía el término nacional de palestino. Entonces, lo que pasa es que, o sea, los estados árabes no aceptan esta partición, Israel, no aceptan sea, Israel, lanzan una guerra en contra de Israel, Israel gana la guerra. ¿Qué pasa? La franja de Gaza y el territorio de Cisjordania, que tenían que ser creado y establecido un estado árabe nuevo para los árabes de Palestina, no pasa nunca. Se establece el Estado de Israel, que es el que gana la guerra, en el año 1948, la guerra de independencia o como es llamado en árabe, la Nakba, la sí. Tragedia. El territorio de Gaza pasa a ser parte del territorio de Egipto. Cisjordania, o lo que en ese momento era Transjordania, pasa a ser parte de el reino hashemita de Jordania. Entonces, ya no existen los territorios para ese estado árabe. Se establece Israel, Israel gana territorio por algunos lados. Y entonces, ¿qué pasa? Año 1957... había muchos ataques de árabes apoyados por Egipto, apoyados por Jordania. Israel, en conjunto con Inglaterra y con Francia, por un tema, que tampoco vamos a entrar en detalles, por no es el tema, que es el canal de Suez, que había un tema ahí, el presidente egipcio decide nacionalizar el canal de Suez, que los derechos económicos los tenían entre Inglaterra y Francia, entonces Inglaterra y Francia se acercan con Israel y les dicen, ellos están nacionalizando el canal de Suez, a mí me afecta económicamente, ellos están apoyando terroristas y grupos armados que a ti te afectan interiormente en tu país, invaden la península del Sinaí, ¿sí?, llegando hasta el canal de Suez, y por presiones políticas de Estados Unidos y la URSS se tienen que salir de la región. ¿Qué significa si tienen que salir de la región? En la frontera entre Israel y la península del Sinaí, que es el borde de Egipto, se establecen tropas de la ONU para cuidar la paz. Sí, yo recuerdo en aquel entonces, en Camp David fue cuando se firmó el Tratado de Paz entre Egipto e Israel, con la situación de que había que devolver todos esos territorios, ¿no? Claro. Mira, en el año 57 se logró la devolución del territorio directamente por la presión de Estados Unidos y Rusia, la URSS en ese momento, se tuvo que devolver el territorio hasta el año 1967. La tensión nunca paró. O sea, en la frontera entre los dos países se pusieron las tropas de la ONU. En el año 1967, Nasser, el presidente egipcio, decide hacer dos movimientos. Primero que nada, obligar a las tropas de la ONU a salir de la frontera, y con eso posiciona 100.000 soldados en la frontera entre Israel y Egipto. Entonces, que eso en términos políticos se puede considerar como un casus belli, un causal de guerra, una causante de guerra. Y por otro lado, decide bloquear el estrecho de Tirán. El estrecho de Tirán es un estrecho que está al sur de Israel, en el Mar Rojo, que es el paso a los puertos del sur de Israel por el norte. Entonces bloquea ese estrecho a todos los barcos israelíes. Entonces, ¿qué pasa? Para poder pasar tenían que dar una vuelta enorme, sí, y no llegaban. Para llegar por el sur de África. Exactamente, y tampoco podían pasar por el canal de Suez. Sí, claro. Entonces había que pasar. Conflicto bélico. Exactamente. Entonces, esas causantes llevaron a que Israel tome esto, o sea, Israel hace un ultimátum a Egipto que pare con eso, y acto seguido Egipto no acepta el ultimátum, Israel de forma sorpresiva, nadie lo esperaba, o se dice que nadie lo esperaba, en una noche destruye toda o el 95% de la aviación egipcia en tierra. Con esto empieza la guerra de los 6 días. 5 de junio del año 1967, Israel decide esta operación encubierta. Y para esto tenemos que entender qué fue lo que pasó los años antes. La inteligencia de Israel había desarrollado un sistema que conocía todos los movimientos de la aviación egipcia. Conocía los movimientos de los pilotos, a qué hora salían, cuáles eran las rutinas. Y esto llevó a que puedan desarrollar una operación de inteligencia de ese estilo. Sí, increíble. Realmente increíble. Entonces, el 5 de junio de 1967, Israel lanza esta operación. Egipto, Jordania y Siria se alían. Y empieza la guerra de los 6 días. Es una guerra que tuvo muchas repercusiones a nivel político. La guerra duró 6 días únicamente, como dice el nombre. Pero Israel triplicó el tamaño de su territorio. ¿Sí? Pues siendo un país que en ese momento tenía la mitad de habitantes que los de hoy en día, Israel conquista la península del Sinaí, que aparte de la parte de territorio tiene la parte del petróleo. Israel conquista la franja de Gaza. Claro está, la conquista a Egipto, no a los palestinos. Sí. Israel conquista Cisjordania, que es la zona donde está la ciudad vieja de Jerusalén, se la conquista a Jordania, no a los palestinos. Y hago referencia a esto porque ahora voy a andar en ese tema. Israel conquista las alturas del Golán a Siria, que en ese momento era un punto estratégico. Hoy en día se cuestiona si es tan estratégico las alturas del Golán con la tecnología que existe, ¿no? Que son los montes, sí, en el norte de Israel. Pero recordemos que en aquel entonces era, pues por así decirlo, una montaña y se veía desde ahí todo lo que viene siendo el tan chiquito que es Israel, se podía ver lo que estaba pasando del otro lado, ¿no? Claro. O abajo de la montaña. Claro, totalmente. Entonces, esta guerra lo que llevó son la conquista de estos territorios. Y se nos está acabando el tiempo, pero lo que llevó a esto fue que Israel triplica su territorio y creó una sensación de confianza. Luego viene la guerra de 1973, que los egipcios intentan, Egipcio, Siria y Líbano, aprendieron, y Jordania, aprendieron muy bien la lección que dio Israel de un ataque sorpresa. Y en 1973 atacan de forma sorpresiva a Israel, que con la confianza que le dejó la guerra de los seis días en 1967 no estaban preparados para un ataque así. Era la gran Israel, era el Israel que indestructible. Entonces fue atacado Israel, se mantuvieron esos territorios, pero en el año 1980, 1979, antes de los 80s, Israel firma un tratado de paz con Egipto y devuelven la península del Sinaí. La franja de Gaza, Egipto no aceptó que se devolvieran en el intercambio territorial. Y para concluir y hablar un poco de las consecuencias de esta guerra, y justo mencionaba eso, Israel, en esos territorios de Gaza y Cisjordania se tuvo que haber establecido un Estado árabe, palestino, o hashemita, o como se lo quiera llamar, pero un Estado árabe. Después de la guerra del 48, Egipto conquista la franja de Gaza y Cisjordania conquista, y Jordania conquista Cisjordania, no permitiendo que se creen estos estados. Eso llevó, después de la guerra de los seis días, Israel conquistó esos estados, empiezan a haber refugiados, y esos dos territorios nunca se estableció el Estado árabe. Sí. Pero Israel no lo conquista de los palestinos. No, lo conquistó de Egipto. Exactamente. Y Egipto no quería formar el Estado de Palestina. Era su territorio, ya nunca se lo iba a dar a Palestina. Por supuesto. Fue Israel el que lo cedió. Por supuesto. Y estamos hablando de un pueblo, si hablamos del pueblo palestino, que digamos que sufrió temas por parte del Estado de Israel, por parte de Egipto, por parte de Jordania, por parte de Siria. Digamos, acá es un conflicto político que... Y la guerra de los seis días fue como lo que marcó ese conflicto y lo ha llevado a perpetuarlo hasta hoy en día. Sí, porque muchos de los hoy palestinos también intentaron, hasta donde yo sé, ir a vivir a Egipto y no les dieron visa. Intentaron ir a vivir a Siria y no les dieron visa. Dijeron, ¿qué hacemos? Pues formaron el Estado de Palestina. Israel desalojó a todos los israelíes que vivían en esa región para regalarles esas tierras y que realmente se formara el Estado de Palestina. Sí, ahí entra una cuestión política cuestionable sobre si Israel lo hizo, digamos, porque querían que se creara un Estado palestino o nada más porque le costaba en términos económicos, políticos y militares a Israel. Pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Perfecto. Pues muchas gracias, Ezequiel, por haber estado aquí con nosotros y otorgarnos un ratito de tu tiempo. Bueno, amigos, nos despedimos. Esto es Elite Espacios. Les recordamos, estamos en el 1670 de AM y nos vemos la próxima semana, próximo jueves, de 10 a 11 de la noche. Buenas noches y ante todo también agradezco en la producción a David, que siempre muy atento para ayudarnos en esta producción. Gracias, David. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.